Nos encontramos en los locales de La Ilusión, aquí en Casas Nuevas, al otro lado de la ría, locales que se comparten con el sindicato anarcosindicalista CGT, Confederación General del Trabajo. Nos encontramos aquí porque pues, se han organizado unas jornadas libertarias en Rentería, con tres puntos de apoyo. Una exposición, una charla y un encuentro entrevista. Bien, aupa, compañero. Aupa. Bien, pues como decía, es unas jornadas libertarias que tienen exposición y charlas. Si te parece, empezaremos por la exposición porque lleva un... o nos trae un personaje atractivo para el anarcosindicalismo. Durruti, la exposición se llama Durruti y los errantes. Si te parece, primero acércanos al personaje y después hablaremos de la exposición. Bien, el compañero Durruti tenía por nombre José Buenaventura Durruti Domínguez. Parece ser que el Domínguez es una castellanización del apellido de la madre, que era Dumange, es decir, un intento por integración o, como mínimo, por no ser considerado extranjera o similar seguramente. Buenaventura nace el 14 de julio de 1896 en León. Es hijo de Santiago y Anastasia. Es un joven que entra en caja en el segundo reemplazo militar de 1917 y fue destinado como artillero segundo al Regimiento de Artillería de San Sebastián, al que debía de incorporarse a finales de agosto. La verdad es que nada más llegar, él decide que el rey Alfonso tenía un súbito menos y un revolucionario más, y automáticamente deserta del ejército. Con posterioridad, pues Durruti pues pasa por el hospital militar tras un encuentro con la Guardia Civil en el que es acusado de desertor y un par de cuestiones más como un atraco y sobre todo un atentado al rey Alfonso que querían realizar en la construcción del Cursal de San Sebastián. Posteriormente también le acusan y pasa a cárcel por ello en París, con ocasión de una visita que hacía el rey Alfonso a París, también parece ser que organizaron otro atentado, o estaban en ello cuando fueron detenidos. En mayo de 1923, como consecuencia de la detención que hablaba anteriormente, acaba preso en la cárcel de Ondarreta, de la que sale libre a los pocos meses. Y ya, pues un poco por terminar un poco el recorrido, el 20 de noviembre de 1936 muere en el frente de Madrid de un disparo. Bien, esto en cuanto al personaje de Durruti, personaje que desde luego nos has aportado unos datos importantes, sobre todo a lo que corresponde pues la tierra en que vivimos, porque Durruti pues siempre es un personaje en la historia que ha tenido que ver pues ahí con el exilio por Sudamérica y cómo no pues un poco como elemento catalizador diríamos en el anarquismo español. Si te parece, danos algunos puntos de vista que se exponen en esta exposición que vamos a ver en la sala Sempelar. Sí, en principio la exposición está construida a través de diversos paneles que hacen un recorrido por toda su, bueno, por determinados hechos de su vida, cabría decir más bien, ¿no? La vida de una persona siempre es mucho más amplia. Es tan amplia como que parece ser que hay pocas personas que conocen que Durruti estuvo trabajando aquí en Rentería, en los talleres Illarramendi, que parece que estuvo viviendo un tiempo en Eguía, que incluso tuvo algún cargo en el sindicato, cuestión a la que él no era muy acostumbrado, pero supongo que lo que suele pasar siempre, pues alguien, o como se suele decir, los compañeros le engañaron y picó. Me gustaría decir también que en principio es una persona que de alguna manera contiene unos valores que son interesantes a tener en cuenta. Según le acusan, por sus manos han pasado no sé cuánto dinero y sin embargo su vida es como la de cualquier otra persona normal, es decir, más bien pobre. Es llamativo que no admitió nunca cargos retribuidos. No le gustó la de vivir de la política en su sentido más oficial o más democrático, sino que él vivió del fruto de su trabajo. Y tiene pues determinados detalles que son también interesantes de ver en la exposición. Más algún papel, si es que por fin conseguimos que fructifiquen las búsquedas que estamos realizando tanto vía prensa como vía juzgado, como vía militar, para conseguir esas pruebas que de alguna forma avalan lo que estamos afirmando. Bien, pues dejamos ahí un poco el descubrimiento en la exposición, que estará hasta el próximo 31, hasta el próximo final del mes de enero. Desde hoy, martes 21, y vamos a otros dos aspectos que se recogen en estas jornadas libertarias. Por un lado, tenemos una charla que se dará en la Casa Sempelar el próximo 28 de enero a las 6 de la tarde por Cecilio Gordillo, que integrante de la querella argentina, lo que se hace llamar la querella argentina contra la impunidad franquista. Si te parece, háblanos, introdúcenos un poco en esta charla que está proyectada. Sí, hay que decir que lo primero, la querella argentina en estos momentos parece que viene a aparecer como que fuera una de las últimas oportunidades de poner en cuestión todo lo que ha sido el franquismo, enjuiciar qué es lo que ha supuesto eso para todos nosotros o para nuestros antecesores, poner en cuestión cuál ha sido la labor de determinadas personas, de determinados cargos, de determinados torturadores, de determinados... Hay muchas cosas que parece que es interesante ponerlas en cuestión. Y la querella argentina es una posibilidad de ello. Cecilio es representante del Grupo de la Memoria Histórica de Andalucía. Es una persona que dentro de su grupo han conseguido hacer muchos trabajos, como por ejemplo lo que se denomina el Canal de los Presos, una de tantas obras en la que los que eran presos del franquismo eran obligados a trabajar pues en condiciones seguramente hoy en día inhumanas, obligados para construir lo que se denominaría posibles bienes sociales, entiéndase pues desde un pantano, la Renfe, carreteras o muchas de estas cuestiones que ya hemos tratado en otros momentos o en otros años, mejor dicho, como por ejemplo pues la carretera que une Oiartzun con Lesaca o la carretera que une el Valle del Roncal con el Valle de Salazar. Este tipo de cuestiones que además es llamativo porque, por ejemplo, en el Canal de los Presos, uno de los grupos que estuvo ahí trabajando eran un grupo de unos 20, creo recordar, unos 20 o 30 vascos que estaban recluidos en Deusto, en lo que era el seminario que en aquel momento funcionaba como cárcel o centro de concentración de presos. Les llevaron allí a trabajar porque eran soldadores y demás, y luego les volvieron a traer otra vez aquí al seminario de Deusto. Por eso las relaciones son intensas. Y esta persona pues tiene una trayectoria que merece la pena escuchar sus datos o sus vivencias. Recientemente hemos visto pues una foto un poco perversa donde aparecían pues personas un poco participantes en esta querella argentina contra la impunidad franquista, en pues digamos teniendo a sus espaldas al juez Baltasar Garzón. ¿Qué nos podéis decir desde CGT? Hombre, yo creo que eso, lo más adecuado es que sea el mismo Cecilio el que de alguna forma aclare lo que es la querella argentina como aspecto, vamos a decir, judicial, y otra cosa es muy distinta, la recuperación de la memoria histórica, que va, yo creo que bastante más allá de lo que un determinado juez diga en un momento o en otro, o no diga nada, que seguramente en el mayor de los casos el olvido interesado era porque había mucha gente que no dijo nada. Bueno, dejamos atrás la charla de Cecilio Gordillo el martes 28 a las 6 de la tarde en Casa Sempelar y nos vamos a el sábado 1 de febrero, que retorna al pueblo Lucio Urtubia, que es una persona que conocemos directamente por las asistencias que ha tenido últimamente en el pueblo. Va a ser, está, la propuesta es un poco encuentro el Carrisqueta, entrevista con Lucio. Sí, de alguna manera es un intento de hacer una asamblea abierta con él, un diálogo, un contraste de opiniones. La intención primera era la presentación del último libro, pero parece ser que el último libro todavía está en el horno y no ha salido. Y estamos ahí jugando, pero no sé, estamos jugando de si va a salir a tiempo o no. ¿Nos podrá adelantar de todas maneras algo de ese último libro? Seguro, y además conociéndole, seguro que no tiene ningún gran problema en explicar un poco el análisis que él hace de la sociedad y sus propuestas. Nos queda una invitación, compañero, cuando quieras. Pues sin lugar a dudas, es una exposición interesante, es una parte de nuestra historia y son dos charlas que posiblemente no haya muchas oportunidades y siempre sería una pena perderlas. Simplemente recordaros que la exposición estará abierta hasta el 31 de enero. A partir de las 5 de la tarde se dará apertura hasta las 8. Nada más, pues dejamos estos locales del colectivo organizador La Ilusión y colaborado con el sindicato CGT y el Ayuntamiento de Rentería. Es que ricasco, Floren. Osasuna.